Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 a través de internet y en iVoox. Buenas noches a todos los amigos que, como cada viernes, se dan cita en esta sintonía para asistir un día más a esta revista sonora en el que el misterio, los enigmas, los secretos, la historia, lo conspiranoico es el principal protagonista y, por qué no decirlo, aquí todo un equipo de amigos que trabajan por y para ustedes. Y por y para ustedes vamos a ir presentando precisamente a este equipo. A mi izquierda, Jesús García. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel, y buenas noches a todos los amigos y a todos los amantes del misterio que se dan cita aquí en este programa, en Voces del Misterio, algo que hacemos todos los viernes aquí en Radio Sevilla Fútbol Club y que, por supuesto, se reemite en muchísimas emisoras a nivel nacional e internacional, donde tenemos una vastísima audiencia. Jesús, ¿sí? Estoy leyendo el contenido de esta noche del programa. Y he de decirte que no salgo de mi asombro. Bueno, porque hemos preparado un menú, vamos, que si los anteriores han sido buenos, este ya es fenomenal. Fíjate que muchas veces hay temas recurrentes en radio, temas que evidentemente gustan más y otros que gustan menos, pero hoy sobre todo destaca que tenemos cosas, tenemos misterios que creo que jamás o muy pocas veces se han tocado en radio. Por ejemplo, Ismael Cabeza, ahora presentamos a todo el equipo, que nos va a traer un remedio olvidado, entre comillas, contra el cáncer. Nada más y nada menos. Apolo con Conop 8888. Carmen y Lorenzo, que nos van a tocar un tema que es inquietante. Esta noche estaré pendiente a esa hora. 3:33, hora de los muertos. No es que vaya a venir de local Socorra. Y menos José a las 3:33 de la mañana, ahora un poquitín mal. Bueno, ahora para venir, sí. José David Flores, que nos trae Joyas Malditas, que es uno de mis temas favoritos. Y Pepe Cabello, que nos trae Los Niños Zombies de África. Y, para acabar, una interesante entrevista que hemos mantenido con Mariano Fernández Urresti, que habitualmente también visita estos mismos micrófonos en esta ocasión para hablarnos de las claves secretas del Camino de Santiago, esas claves que todo el que va sabe que repite, algo tiene, y que este verano va a ser el equipo de Voces del Misterio en pleno para volver a repetir. Claro, claro, por supuesto que sí. Bueno, pues visto el menú del programa de hoy, visto el menú, vamos a presentar, por supuesto, que todos nuestros compañeros por lo menos digan las buenas noches por primera vez, aunque después lo volverán a decir cuando entremos con el tema directamente. Ismael, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Lorenzo, Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. La pareja del programa, los investigadores del grupo GPS, colaboradores de Voces del Misterio. José Apolo, buenas noches. Buenas noches. Sin cuchillo, ¿verdad? Bueno, traigo armas, sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Menos mal que está retirado. David Flores, buenas noches. Buenas noches, compañero. Tú vienes, te ves muy enjollado hoy. Sí. Te veo con mucha belleza. Con mucha corona. Pepe Cabello, buenas noches. Buenas noches, Jesús. De zombies, andas bien, ¿no? De zombies, de África, ando bien. Bueno, pues vamos ahora con esa sección en la cual nosotros aquí le damos especial importancia y relevancia a las noticias sobre el misterio que han ocurrido durante toda esta semana, nuestro informativo del misterio. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com o también a través de Facebook Voces del Misterio o en Twitter @vocesdelmisterio. Te esperamos. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Supuesta figura humanoide sobrevoló el cielo causando terror en la India. El hecho ocurrió en la zona turística de Qatar Minar, Las imágenes muestran a un supuesto humanoide que vuela a gran velocidad sobre los monumentos históricos ante la mirada atónita y gritos de los turistas. El vídeo ya dio la vuelta al mundo y debido a que ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, muchas personas manejan la hipótesis de que se trataría de un montaje bien hecho. Marines norteamericanos afirman que un ovni atacó un campamento talibán. Las imágenes fueron filmadas por tropas estadounidenses que combaten en Afganistán. Allí se ve un extraño objeto sobrevolando el cielo. Y es que el objeto atacó ferozmente las instalaciones rebeldes talibanes y las destruyó. Primero se ve como un ovni triangular surge y comienza a lanzar bombas que levantan una gran columna de humo. A continuación, el campamento talibán queda absolutamente destruido. Y no se sabe la identidad del misterioso atacante. Simplemente que en cualquiera de los casos, el humo desaparece. La cámara hace un zoom para mostrar una vista cercana del ovni que se ve diferente a cualquier conocido dron militar de los Estados Unidos, aunque afirman que podría tratarse de un TR-4B triangular. Dos casos de satanismo auspiciados por instituciones. Y es que en los Estados Unidos se han dado dos casos recientemente en los que el satanismo está muy presente. Uno auspiciado por organismos públicos y otro por privados, tanto Universidad de Harvard como Ayuntamiento de Oklahoma. Y es que un grupo denominado Templo Satánico anunció la realización de una misa negra satánica el día 12 de mayo a las 8:30 en las instalaciones de la Harvard Extension Cultural Studies Club. Originalmente se indicó que usaría una hostia consagrada, pero luego, después del revuelo originado por el anuncio, dijeron que inequívocamente la Eucaristía no sería parte de este controvertido evento. Tras la polémica suscitada, la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Harvard dijo que ese organismo es independiente, aunque sí es verdad que tenían conocimientos que planeaban acoger dicho evento. Los integrantes del Templo Satánico, con sede en Nueva York, propusieron adornar el jardín del Capitolio de Oklahoma con una estatua del diablo con una cabeza de cabra, cuernos, alas y barba, con dos niños apelando a la igualdad de derechos y la no discriminación, exigiendo que el gobierno trate a todas las religiones por igual. De acuerdo con el portal Vice, la estatua se encuentra en la última fase de construcción y estará lista en unos meses para ocupar un lugar junto al monumento de los 10 mandamientos instalado también en los jardines del Capitolio. Ya puedes comprar tu propio ovni en eBay, porque si alguna vez soñaste con tener tu propia nave espacial, pues bien, quizás con ellas no podrás viajar al espacio, pero sí es verdad que podrás vivir en una de ellas. Y es que un usuario de eBay ha puesto en venta la carcasa de un Future Home, que es una estructura con la forma de un platillo volador. Se vende a la cantidad de $29,000 y fue diseñada en 1968 por el arqueólogo y arquitecto finlandés Matti Suuronen, como una cabaña además de esquí, que sería fácil de calentar y de construir en terrenos escabrosos. Se dejó de construir porque estaba realizada sobre plástico de poliéster reforzado con fibra de vidrio y la crisis del petróleo encareció tremendamente su construcción y los costos de construcción. Por lo tanto, ahora se retoma ese proyecto y a todos los amantes de los objetos voladores no identificados ya tienen la oportunidad de comprar uno de ellos. Un estudiante descifra la escritura misteriosa hallada en la librería de Chicago. Y es que fueron descubiertas en una edición de la Odisea de Homero, publicada en 1504, y que fue donada misteriosamente a una librería por parte de un donante anónimo. Para descifrar la escritura se ofreció $1,000 al primero que lograra una traducción y la justificara. Y fue Daniele Metelli, un estudiante del Archivo di Stato di Milano, el Archivo Estatal de Milano, que aspira a ser bibliotecario de archivos. Trabajó con una colega y descifraron el texto que estaba realizado en estanografía, es decir, una especie de taquigrafía, y se ayudaron de los textos de Jean Coulon de Thévenot, que fue el inventor de un tipo de estenografía. Igualmente se ayudaron con traducciones de la Odisea en francés del año 1842 y del año 1854 al 66, con lo cual ya está descifrado el misterioso texto y la misteriosa clave que contenía. En Canadá afirman haber grabado al Sasquatch. Y es que dos canadienses que se encontraban realizando una excursión por las montañas afirman haber captado en un vídeo a una criatura que sería el Sasquatch. En el corto, en el que ya está dando que hablar en las redes sociales, se ve cómo algo recorre la zona cubierta de nieve con total tranquilidad. Dicha persona o animal camina por el lugar y parece llevar algo de color oscuro que lo cubre. Pese a todo, los viajeros intentan acercar la toma, pero no se puede. Es curioso porque el Sasquatch es una criatura legendaria que sería el equivalente al Yeti o al Pie Grande, al Bigfoot, y que colonizaría o habitaría los bosques de los Estados Unidos. No hay mayor prueba de su existencia. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revistadigitalatlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, interesante como siempre esa sección de nuestro informativo del misterio. Ahora vamos a hablar de ese primer tema que ya dijimos en la introducción, por si acaso se ha incorporado recientemente. Vamos a volver a repetirlo, no hay problema. Nuestro compañero Ismael Cabezas nos va a hablar sobre un remedio olvidado contra el cáncer, pero todo esto entre interrogación. ¿Por qué lo has puesto en interrogación? ¿Por qué te lo preguntas, Ismael? Lo he puesto entre interrogaciones porque es un método que, si establecemos los métodos que hoy en día hay contra el cáncer, no hay ninguno que ni se le parezca. Ya. El porqué lo vamos a intentar aclarar hoy, porque es cierto que el método de este hombre del que vamos a hablar, que es George Lakowski, no era muy, digamos, ortodoxos, pero yo creo que en ocasiones hay que no darle validez a cualquier cosa, pero si vemos que algo parece que tiene cierta utilidad, sí, o que se puede encontrar una solución a algo por esa vía, sí, que menos que seguir investigando, digo yo. Conozcamos a nuestro protagonista, ¿no? En pues primer sí. lugar, ¿no? George Lakowski nació en Minsk, en la actual capital de Bielorrusia. Fue un inventor, escritor y filósofo ruso. Era desde pequeño, él tenía una clara inclinación por los inventos y por la tecnología. Bueno, él desde sus primeros inventos empezó a ser conocido por inventar un reglaje para las agujas de las vías férreas, un altavoz nuevo para telefonía sin hilos. Eran pequeños inventos, pero que le hicieron tener una estabilidad económica que le permitió pues seguir investigando en cosas que le interesaban más. Llegó un momento en que logró para la Sorbona en París una beca de ingeniero para ingeniería. Se fue a estudiar allí. Allí tuvo muchas lecturas, digamos, poco ortodoxas. Se metió en el mundo de la hipnosis, del magnetismo animal de Mesmer, y ahí fue donde él concibió su teoría, su gran teoría, digamos, que se puede resumir muy fácil. Él decía que todas las células de los organismos vivos están en resonancia con dos tipos de radiaciones que les afectan: las que provienen del interior de la Tierra, las telúricas, y las que proceden del espacio, que pueden ser las cósmicas o las radiaciones solares y demás. Él decía que, claro, que mientras que las células vibren en armonía con una resonancia determinada, las células y el organismo, por tanto, está sano, pero que si hay algún cambio, esto altera la célula y la célula se desequilibra, digamos, y viene la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que en primer lugar hay que ver si eso es así o no. Él tenía una teoría muy curiosa, que él decía que el cáncer, por ejemplo, sí, venía por una alteración de las células, que podía estar provocado por muchos factores. Sí. Y esos factores hoy en día, de hecho, están muy de moda. Estamos hablando que este hombre nació en 1869. Bueno, ya ha llovido desde entonces. Hablo mucho, pero este hombre hablaba de cosas que hoy en día están muy en boga. Por ejemplo, las antenas de telefonía, que es lo que se dice hoy. No está demostrado, sí, no hay, digamos, estudios concluyentes. Pero sí hay dudas de que hay ciertos campos electromagnéticos de baja frecuencia que pueden afectar en la proliferación de ciertos tipos de cáncer, o hay incluso demandas judiciales a líneas eléctricas. También que si el organismo humano se ve afectado por los rayos ultravioleta, todos esos temas hoy en día se están haciendo estudios porque se duda de que pueda haber algún tipo de efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que este hombre empezó a investigar una cosa muy curiosa, que fue en base a esta teoría de las ondas ondas de las radiaciones. Sí. Pues él dijo, empezó lógicamente investigando con plantas. Sí. ¿Qué es lo que hizo? Pues generó unos tumores en unas plantas que hizo dos grupos. Uno que las dejó a su libre albedrío y a las otras les aplicó las ondas que él había estudiado que podían ser beneficiosas. Las que no tocó murieron rápidamente y las otras se dio cuenta de que se recuperaban. ¿Qué es lo que ocurre? Pues de las plantas, ¿a qué pasamos? A los animales. Claro. Pasó a los ratones, hizo el mismo experimento. Ratones se le provocó un tumor y esos animales, los tratados, se curaban y los que no, morían rápidamente. Ocurrió que, claro, la comunidad científica médica se le empezó a echar encima. Entonces hubo médicos, como el doctor Gosset, que intentó proteger a Lakowski y lo llevó a su hospital para que siguiera investigando, pero un poco al margen de la medicina oficial. ¿Por qué motivo se le echaba en lo harto a la comunidad científica? Pues básicamente porque ¿tenía resultado? Porque Lakowski no era médico. Ah, vale. Entonces, no era médico, era inventor, había estudiado ingeniería, filósofo, había inventado muchas cosas, pero no era médico. Entonces pues se le echaron encima, pero hubo ciertos médicos y científicos que vieron, que priorizaron el hecho de que parecía que había resultado y le ayudaron a que siguiera investigando. Claro, ahora damos el salto mortal cuando se le ofrece tratar a personas, a seres humanos con cánceres incurables, que ya habían sido, digamos, desahuciados por la medicina y que no tenían ninguna esperanza de vida. Claro, cuando este hombre dio este paso, él perfeccionó una máquina, un aparato. Hemos colgado en la página, en el Facebook, se puede ver, hemos colgado las imágenes, que él inventó una máquina que era el oscilador de ondas múltiples. Son como una especie, un emisor y un receptor de ondas que provocaba un campo que realmente lo que hacía, porque él lo que no estaba de acuerdo, lo que él criticó mucho en esa época, es que él no estaba de acuerdo en que las células dañadas fueran tratadas para ser destruidas, sino que él creía que esas células podían ser curadas o al menos revitalizadas de tal forma que las mismas células atacaran a quien las estaba dañando. ¿Qué ocurre? Que con este aparato este hombre tuvo mucho éxito, porque todo hubiera quedado en una anécdota si no llega a ser porque médicos y enfermos empezaron a certificar que esa máquina funcionaba. Tenemos las imágenes también en Facebook, podemos ver, hay ejemplos, muchos ejemplos de médicos que certificaron que funcionaba. Por ejemplo, Sven Johansson del Hospital de Göteborg aportó el seguimiento fotográfico de la curación de un enfermo. En otros hospitales también, tumores genitales, todo tipo de tumores que fueron realmente, de hecho en Facebook hemos colgado un caso muy curioso, que es el de la señora S, no se conoce el nombre lógicamente, una mujer de 82 años que tenía un epitelioma en la parte superior de la mejilla izquierda, y en las fotos que hemos colgado en Facebook se ve perfectamente, antes de ser tratada, cómo tenía el tumor, a los 16 días cómo va evolucionando, al mes cómo la curación ya es más que evidente, y ese tratamiento está certificado por las personas que la trataron y que estuvieron con ella. ¿En qué año lo adjudicamos? Estamos hablando del año 1932, cuando se trató a esta señora. Ahí las fotografías están ahí, sí. Y lo del equipo médico del Hospital del Calvario de París. Claro, él también comprobó algo muy curioso, pero que también hoy en día pues puede tener su sentido, que es la influencia de la naturaleza geológica del terreno. Es decir, él se dio cuenta que su máquina, que se implantó en varios lugares para que este tratamiento comenzara a darse a los enfermos, no funcionaba igual en un hospital que en otro. Él comprobó que donde en algunos hospitales el tratamiento con 4 sesiones, 5 sesiones, ya se empezaban a notar la recuperación, y en otros, con el mismo tipo de tumor y el mismo estado avanzado del tumor, tardaban más, necesitaban más sesiones para lograr la misma curación. También dependería del paciente, ¿no? Las características físicas, pero general, ¿no? Claro, pero él no tiró por ahí. Él lo que hizo fue investigar la geología del terreno. La geología, porque él le daba mucha importancia a la conducción que tuviera el terreno. Él, por ejemplo, la silla que se utilizaba en la máquina que él utilizaba, era una silla que tenía que ser aislante, porque las ondas que él provocaba, necesitaba que todas esas ondas fueran al paciente y que no se perdieran a través de la conducción de la máquina. A través de tierra, ¿no? Exacto. Entonces, él lo que hizo fue estudiar básicamente la carta geológica de los sitios donde estaba la máquina, y él sacó esa conclusión. No sé si ha aceptado o no, pero él decía que eran las características del terreno lo que determinaba la efectividad o no. Eso se podría decir que es como una especie de radioterapia, algo antigua pero efectiva, ¿no? Sí. Según, a tenor de lo que nos traes esta noche, ¿no? Vamos a ver, la efectividad del tratamiento la apoyaron muchísimos científicos y muchos médicos de la época. ¿Qué le ocurre? Claro, diríamos, si esto es así, este hombre tendría que estar en los altares, aunque no fuera médico. No, hombre, no, por supuesto, ha descubierto algo que para la humanidad es sumamente importante. Claro, ¿qué luego ocurre? Pues, como hemos dicho, él no era médico, él no aplicaba, digamos, la metodología médica. Efectivamente. Y se... claro, a lo mejor yo pienso que eso tendría que haberse seguido investigando. De hecho, posterior a él se han hecho experimentos y hay personas que lo han, pero no ha avanzado como apuntaba en la dirección que la Koski dio. Lo que pasa es, claro, ¿qué es lo que pasó? Pues eso, la popularidad, la efectividad de esos métodos despertaron los recelos de la comunidad médica y empezaron a ocurrirle cosas a este hombre. Un médico del Instituto Pasteur, por ejemplo, trató de adjudicarse el descubrimiento de la máquina. Él dijo que la Koski solo había sido el mecenas, el que había puesto el dinero, pero que el que había inventado eso era él, para a partir de ahí, ya un médico, seguir investigando por esa senda. También un día la Koski, después de muchos meses de investigación, porque él seguía investigando con ratones y con diversos animales para perfeccionar sus métodos, pues un día descubrió que donde él estaba investigando pues habían matado a todos los animales con los que llevaba meses tratando, y perdió muchísimo tiempo de estudio. Además, el director de un centro contra el cáncer también se dedicó a difamarlo. ¿Por qué? Pues argumentando que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina, que era un ejercicio ilegal de la profesión y que eso no se podía. Pese a todo, la Koski siguió persistiendo en esta vía. Llegó a inventar un dispositivo, una especie de collar, para que el paciente pudiera recibir el tratamiento a domicilio, el mismo tratamiento de ondas, pero a domicilio. Él pensaba, claro, él lo que hizo fue invertir el dinero que había ganado, porque sí es cierto que había logrado cierta popularidad y había ganado un dinero, que empezó a invertir en este dinero que había ganado en la construcción de un centro donde él pretendía fabricar estos aparatos, mejorarlos y seguir con sus investigaciones. Incluso la institución, al parecer, comenzó a funcionar, la vieron, pero las presiones, todo lo que le fue ocurriendo, acabó, ¿cómo? Pues este hombre murió en 1942, arruinado, por cierto, atropellado por una limusina. Vaya, pobre. Bueno, y su familia, claro, por lo menos una muerte con glamour, pobre, una muerte glamurosa. Y su familia, pues, asustada, porque claro, por las presiones que había recibido él, se pasaron a su familia, porque su familia en principio, pues sí, a lo mejor quiso que su nombre llegara a la posteridad y que esas investigaciones llevaran su nombre y demás, pero la familia, viendo el cariz de las amenazas que estaban recibiendo, lo relegaron al olvido. ¿No se retomaron los trabajos de...? Ahí sí, pero ¿de no hay ningún médico que se haya... yo imagino que por el tema de... el tema de las ondas y demás no ha sido muy estudiado. He encontrado información. Hay Antoine Prioré, un investigador también francés, en los años 50 también investigó, retomó el trabajo de, de la Koski, pero tampoco llegó a muchas conclusiones. Pero vamos, la máquina, al parecer, la máquina original de la Koski está en Burdeos, creo, y realmente si alguien quisiera investigar se podría. Como que se puede ver, que está expuesta. No está expuesta. No, vale. Está, yo imagino que creo que es de la familia. Bien. Y la máquina está en Burdeos. Sí. Bueno. Voy a acabar con un párrafito, un pequeño párrafo que se publicó, una nota en Le Sud Medical, Quirúrgical, el 15 de marzo del 34. Sí. Estamos hablando ya de hace 80 años. Poquitín. Que decía sobre, precisamente sobre estas investigaciones de la Koji, decía: es triste constatar que cuando un investigador se distingue por su trabajo y por rendir a la humanidad servicios importantes, aquellos que detentan el monopolio y los honores de la ciencia oficial no tienen nada mejor que hacer que ahogar sus descubrimientos. Es el caso de los que recogemos en esta obra y de los métodos terapéuticos que ya han salvado las vidas de un buen número de enfermos abandonados sin esperanza por la medicina convencional. ¿Y se dice que se escribió cuándo? 15 de marzo del 34. Porque me lo has dicho tú, si no hubiera pensado que se escribió ayer, vamos. Hay cosas que han cambiado poco en 80 años. Yo creo que nada. Ismael, pues muchísimas gracias por ese informe. Yo espero que esto al menos haga pensar, reflexionar a algunas personas sobre la posibilidad, las vías que puede haber de investigación, y que desde nosotros, desde los ciudadanos, si nos enteramos de algo así, que pueda tener una repercusión, por lo menos que lo probemos y que lo defendamos ante aquellas personas que quieren solamente el monopolio. Sin más dilación, porque tenemos un poquito tiempo, vamos a ir con nuestro compañero José Apolo, porque lo veo, José Manuel, lo veo con traje de campaña, con armas. Sí, viene además con unas salpicaduras extrañas. Bueno, las salpicaduras rojas, eso son todos los días. No sé cómo se la apaña, que son las todos los días. Las salpicaduras son que me tiene un pequeño altercado y fuera y... Ya estaba la cosa complicada. Sí. Pero espera un momento que me coloque bien las pistolas. Sí, porque tú eres bastante incómodo. No, yo lo que veo es que apunta al suelo, por favor, porque en dos ocasiones te has puesto así, apuntando para mí. No. Yo te pido, por favor, que apunte al suelo el arma. ¿Me tienes la katana? No, la katana tengo yo. Déjate, que tiene sangre. Sigue tú con la entrevista que yo no puedo. Conop 8888 o Conop 8888. No sé cómo hay que denominarlo. Pues sí, Apolo. Conop 8888, pero es un nombre bastante complicado de decir el que le han puesto. Pues últimamente las palabras como colapso de la civilización, el día después, apocalipsis. El caso es que aparecen últimamente con demasiada frecuencia ya en documentación oficial. Agencias de seguridad estatales, organismos mundiales como la ONU ya empiezan a tratarlo. De hecho, por ejemplo, hace muy poco ha salido un estudio del Goddard Space Flight Center de la NASA, y ahí se advertía de la próxima convergencia de varios tipos de crisis alimentaria, con escasez de alimentos en determinadas zonas del planeta, con una densidad de población alta. El agua, lógicamente, se va a convertir en un recurso escaso y codiciado, energética, con agotamiento de los recursos energéticos fósiles como el petróleo, carbón, económicas, pues ya lo estamos viendo hoy en día claramente, con el aumento del desempleo y la desigualdad, y las ecológicas, que el cambio climático y aparte que provocará importantes movimientos migratorios que cambiarán quizás el planeta por completo. Bueno, y entonces esto de Conop 8888 8888, pues ni más ni menos que es un protocolo del Pentágono para ponerse a trabajar en el día después. ¿El día después a qué? Eso, esa es la pregunta que te va a hacer. El día después del colapso. O sea, se contempla la idea de un colapso en cualquier momento. En cualquier momento. Ya, de hecho, el Pentágono está trabajando en ello, pero sería además un protocolo para intervenir en cualquier parte del mundo. Mira que le gusta al americano intervenir en cualquier parte del mundo. Bueno, es una cosa mala. Es que le divierte, hombre. ¿No? Es por decreto. Es por decreto, ¿no? Por decreto. Además, da igual que sea país suyo o que no sea país suyo. Sí, ellos entran. Si no es suyo, mejor. Es, claro. Pueden hacer destrozos. Es más divertido. Y se sabe qué es lo que se supone van a hacer cuando llegue ese colapso, aparte de intentar calmar a la población. Pero vamos, pues, el ejército no lo creo mucho. Están trabajando en Nebraska. Grupos uh-huh. militares están ¿sí? trabajando ya con el tema militar y aparte estratégico. Uh-huh. Ellos han tomado para estos ejercicios varias amenazas, pero con el que generalmente trabajan y el que quizás agrupa todas ellas, ¿sí? es el apocalipsis zombie. Qué raro. Con eso están trabajando. Esto es quizás una metáfora de lo del día después de mañana. De verdad. Pero están trabajando con eso. O sea, que cuenta que ahí englobaría, sería la mayor crisis. Pero contemplan la idea de que pueda haber algo similar a un zombie suelto. De hecho, esta semana ha habido una noticia que ha fechado y ha firmado la BBC, la BBC, como dicen ellos, y que precisamente ponen a manifiesto un proyecto, un dossier en el que el Foreign Office. Uh-huh. Daba las pautas en caso de un apocalipsis zombie. Nuestro compañero Pepe va a hablar de algo así, uh-huh. dentro de un efectivamente, ratito. Sí. Pero yo lo que pediría a alguna nave extraterrestre, por favor, más busca. Yo me ofrezco voluntario. A partir de esta noche, cuando quiera. ¿Y usted cree que van a venir? No, estoy seguro que no, vamos, menos por mí. Por lo continuo. Entonces, ellos contemplan la idea de un apocalipsis zombie, entre otros escenarios, ¿no? Los informes que ellos manejan problemas de alimentos, agua, uh-huh. energía y... Bueno, alimento creo que va a ser el principal, porque si no estamos al borde del colapso alimenticio, nos falta tres cuartos de hora. Pero bueno, yo creo que eso quizás estamos mal en el reparto de esos alimentos. Yo creo que alimentos... Y la producción. Que este año ya está la ONU preocupado con algunos países que se han visto menguado gravemente la producción de alimentos, materiales básicos, me refiero, de alimentos. Pues este es un plan de contingencia que consta de 31 páginas y ahí se desarrollaría todo un despliegue tanto militar, estratégico, uh-huh. y como te he dicho anteriormente, sí. a nivel global. Uh-huh. En este informe también ayudó uno de los primeros que estuvo también alzando la voz en esto, que es el nonagenario ya James Lovelock, uh-huh. aquel de la teoría de la hipótesis de Gaia, sí, sí. y demás, sí. que él plantea que sin agua, sin electricidad, sin aire limpio para respirar y con gran parte de la corteza continental bajo el agua, uh-huh. que el plan que sí. lo que plantea este sí. señor, sí. solo 30% de la población mundial logrará sobrevivir al colapso ambiental, y él lo sitúa para el año 2030. Venga ya. 2030, que está ahí al lado, que antes de cobrar jubilación yo ya tenía que verme con subir una barca con el agua al cuello, lo mejor dicho, y lo mismo matando zombies. Sí, que eso es una barbaridad, verdad, hay cosas que de verdad, bueno, para Lovelock sí. ya aparte que ya es demasiado tarde para evitar la catástrofe. Tú te estás reuniendo. Vamos bien caminado, ¿no? ¿Por qué te crees que he venido preparado? Sí, la katana está probando. Y así es que viene con... La katana que viene con sangre, la katana. El que la sigue, la consigue. Tú sabes que la serie bueno, de cabecera de Apollo Walking Dead, ¿no? Sí, la imagino. Pero esperaros que viene ahora una buena. Venga. Otro escenario que contemplan es... Pero dice riéndose. Disfruta. Dime. El enfrentamiento con robots. Vaya. Pero no luchando junto a robots, sino contra robots. ¿Contra zombies y contra robots? Es otro de los escenarios. O sea, a lo Terminator. No nos vamos a aburrir. Totalmente. Escapando o no escapamos. Bueno, no sé si sabéis que ya se ha dado hace unos años, se dio el primer combate ya entre hombres y robots. Espérate un momento. Pararme el programa. ¿Que se ha dado el primer combate entre qué? Entre hombres y robots se dio en Irak. Una patrulla de marines que iba patrullando con un equipo de robots sí. armados sí. esos robots empezaron de momento a funcionar de manera anómala y empezaron a apuntar, a tomar como enemigos a los propios marines. Por lo visto se lió parda allí y durante horas estuvieron en combate hasta que utilizaron, según parece, un arma de pulso electromagnético. ¿Pero para qué tipo poder... de qué tipo de robot? Porque verá, cuando se hablaba de los drones, pues te lo digo, es el robot de combate SWORD, que es espada en inglés, y con una ametralladora ligera de 5,56 milímetros, M249. La que tú traes ahí, ¿no? Sí, pero esa la tengo que dejar fuera, pensar demasiado. Bueno, continúa, porque es que yo de verdad que yo ya no sé si hablar, callarme. ¿Y eso andaba autónomamente o había un tío con el mando? Son robots autónomos. ¿Cómo con los drones? Son robots autónomos que llevan un software de reconocimiento. O sea, lo Terminator. Oh. ¿Lo Terminator? Y ese combate levantara la cabeza. Y ese era antes darle on off. Ya está. Ese combate se ha dado ya. Pero es que ahora eso los quieren sustituir por otro, que los creadores que dirán que dice que dicen que tendrá capacidades parecidas a los Transformers. En concreto a un tal Optimus Prime. Yo me quiero ir del mundo, por favor. Yo me quiero ir del mundo, ¿no? Optimus Prime era qué barbaridad. Estamos hablando de cosas reales. Madre mía. No, sí, con documentación real del Pentágono, tío. Es que no estamos hablando de que lo ha hecho un señor que vosotros dos conocéis perfectamente, además de forma reciente, tanto David como tú. Estamos hablando de un del Pentágono, vamos. El parapsicólogo del pueblo. Como un hombre. Drones militares que también pueden ser parte de, de este conflicto, y lo que se dice un apocalipsis de pleno. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y hay alguna otra cosa más destacable en este CONOP 8888? ¿Algo así más destacable antes de terminar? Bueno, que el panorama, simplemente el panorama que nos están poniendo, es desolador. Después de escuchar el nombre, si no viene una cosa, creo que va a venir por otra. De CONOP 888, uno se queda un poquito con mal cuerpo, Apolo. Yo sé que disfruta con esto, con Viernes 13, con Freddy Krueger, pero... Vamos a tener que buscar una cabaña en el Yukon. Sí, yo sé que la audiencia dice, oye, hay que ver que es que te sorprende. Yo prometo que es que yo los temas, cuando Apolo los trae, no los conozco. Y es que cada vez que trae un tema... Es que me quedo más asombrado, y con el de hoy ya es que yo no sé, vamos. Es que no sé, me ha gustado, la verdad. Es extraño, es raro, pero la verdad es que uno, no por desconocida la información, porque parte de esa información se sabe, consiguiendo un poco las agencias de noticias a lo largo de la semana, se ve de vez en cuando que saltan noticias que además vienen fechadas por la agencia determinada. Y bueno, el tema del apocalipsis zombie del Foreign Office, las diferentes medidas que se han tomado también en Estados Unidos, bueno, te hacen pero el apocalipsis zombie como una metáfora. ¿Tú no crees que esto del apocalipsis zombie, Apolo, también está mucho con la moda esta de la serie de televisión? Y porque yo, mira, había una droga por ahí que quien la ingería se convertía no literalmente en un zombie, sino que se le cruzaban los cables, tampoco que se le fundía el cerebro, y le daba por practicar el canibalismo incluso a sí mismo, o sea, los cables fundidos, y le dicen la droga zombie. De hecho, se puede buscar además en internet, hay cosas horribles, hay incluso vídeos de una persona. Pero de ahí a dejarte un poco influir por la moda, por la tendencia este de los Walking Dead que hay, y pensar que un tío que está muerto se levanta y salía a comer cerebro, sí, y salía a pasearse, a lo mejor no se puede tomar con eso. A lo mejor un tipo de infección que provoque, que te digo yo, una rabia. Un comportamiento irracional y que se transmita una epidemia a alta velocidad. Hay una película 28 días después que toma el tema zombie de otra manera. Efectivamente. Bueno, pues compañero, muchísimas gracias por el tema. Ha sido un tema que nos, bueno, decir buen tema, no sé. Bueno, ha sido un tema. Bueno, devolverme las armas. No, que sale, no, no. Hasta que no te vayan. No, hasta que yo no salga de aquí por la puerta y me dijiste a 4 kilómetros las armas no te devuelvo. Llama seguridad. Vamos, eso llama seguridad. Vamos, seguro que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Polo, por tu aportación. Y bueno, pues vamos a pasar la página. Vamos a... Bueno, yo no sé, porque con el tema que viene a continuación nuestro compañero Lorenzo y Carmen, no sé si vamos a relajarnos un poco, pero resulta que nos pone nuestros compañeros nos ponen las 3:33, la hora del tiempo muerto. 3:33, de la tarde o de la madrugada. Madrugada. Buenas noches a todo esto. Buenas noches, compañero. 3:33 de la madrugada. Yo tengo un mal despertar, os lo advierto. Tengo un mal despertar. Yo, pero yo tengo un muy mal despertar. A mí que no me despierten hasta ahora, porque aunque sea un fantasma, yo le veo. Bueno, contadnos qué es la hora del tiempo muerto. Pues mira, a través de los años ha habido frecuentes informes de una variedad de fenómenos inusuales ocurridos entre las 3 y las 4 de la madrugada. Uh-huh. Particularmente acentuado en eso, en las 3:33. Muchas personas aseguran que ciertas horas de la noche se despiertan sin ninguna razón lógica y afirmando que experimenta pues misteriosos fenómenos como la parálisis del sueño, que está asociada en este marco del tiempo. Os cuento, la parálisis del sueño, para el que no tenga conocimiento, pues es la incapacidad transitoria en realizar cualquier movimiento voluntario entre el estado del sueño y la vigilia. Suele acompañarse de una sensación de angustia y suele durar entre 1 y 3 minutos más o menos de que el tiempo, ¿no? Sí, que alguna vez lo hemos padecido, esa sensación de estar despierto, incluso de ver cosas raras en tu habitación, como si hubiera alguien, y no poderte mover, no poder chillar. Pero eso tiene aplicación médica. Sí, parálisis del sueño, es terror nocturno, vamos, eso tiene su explicación, pero que... A lo mejor el 60% de las personas lo han padecido, ¿vale? A lo mejor lo que ellos nos van a plantear es no tiene nada que ver con la parte física, sino con... No. Es otra cosa. Se dice que es por estrés y por angustia y por ansiedad que sufre esas sensaciones, ¿no? Pero bueno, comúnmente la hora del diablo, se le dice que es la hora del diablo porque es a las 3 de la mañana. ¿3:33? Sí, las 3:33. Es el momento en que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo y se dice que entre demonios y espíritus se encuentra más activo dando ese paso todo tipo de fenómenos paranormales. La teoría, desde el cristianismo, porque esto también es un poco religioso, sí, que Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Entonces la hora opuesta, que sería la hora del demonio, sería a las 3 de la madrugada. Es un número muy cabalístico. Es el 33, 3 por 3 son 9, el trabajo acabado... Es toda la simbología que conlleva el 3, que es una cosa, posiblemente Jesús de Nazaret no tenía 33 años al morir, posiblemente, y tampoco murió a las 3 de la tarde exactamente, es decir que... pero muchas veces hacemos que encaje de esa forma para jugar con la cábala. ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues como más o menos bien estás tú planteándolo, por los expertos, las 3:33 tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad de 666. El número de la bestia. Se cree que en este momento el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto, permitiendo que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 y las 5 de la madrugada, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es mucho más vulnerable que a cualquier otra hora. Eso es también curioso, porque realmente es un dato que bueno, en los hospitales se maneja, es cierto, pero que no nos paramos nunca a pensar en ello, porque bueno, como te pares a pensar en todas estas cosas, que no pisas un hospital, que eso es otra, ¿no? Es decir, te pones a pensar que entre las 3 y las 5 de la mañana es la hora que te puedes morir. Yo creo que nadie dormiría esa hora, todos pondríamos los despertadores a menos 5 y te acostarías a las 5 y 10. Pues estaríamos tomando copas. No está mal, como sí, solución es buena. Con los dos al fin y 5 ni un kiko, no voy a ser que te ahogue. No hables, Navarro. Continúa, que aquí... Entre esta hora, los enfermos terminales o personas muy ancianas son muy propensos a pasar al otro lado. Uh-huh. Entre comillas, el otro lado. Sí. Debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Algunos investigadores paranormales consideran esto como teoría de que por qué los espíritus están más activos en este momento, en correlación con su tiempo, lo de la muerte. Los fenómenos asociados a la hora 3:33 también han sido reportados por las personas que reconocen patrones repetidos de estos números en su vida cotidiana, como levantarse a las 3:33, ver estos números en cualquier sitio, o el número 33 como un número de poder de conspiración esotérica. En la actualidad, no se ha podido confirmar que a las 3 sea la hora exacta de la muerte de Jesús. Todavía lo que sí. es la fecha de hoy no se ha probado. No, claro, claro. Ya que los estudiosos religiosos siguen en desacuerdo sobre la fecha y la hora de su muerte. Uh-huh. Por lo tanto, la hora 3:33, además de tener un significado religioso, tiene también una relación directa con el esoterismo. Históricamente, muchas personas creían que la medianoche era la noche de las brujas, la hora bruja, siendo un periodo de mayor actividad para las brujas, demonios y fantasmas, donde antiguamente las personas evitaban salir por la noche debido a este significado. Para los investigadores paranormales, los espíritus están activos todo el día, y no hay pruebas concretas de que indiquen que a las 3:33 sea la hora más activa que cualquier otro momento. Sin embargo, la actividad paranormal ocurre con más frecuencia por la noche, ya que las condiciones son más adecuadas para la realización de las investigaciones. Según los expertos, es más fácil ver las anomalías y apariciones en la oscuridad. Uh-huh. Claro, por supuesto que por la noche, y más los que estamos aquí, que el 80% investigamos, sí. por la noche es muchísimo más fácil hacer una investigación o escuchar un ruido. Mayor silencio, más soledad, más ayuda a lo que es la... Sí. Es que mucha persona dice, vosotros es que sois más oca, vais de noche, os pone la noche. No, mi hermana, es que no hay sonido y escuchamos las cosas extrañas. No es igual. Ojalá fuera de día también. Nos gustaría fuera de día, vale, ¿no? Durante el día está muy transitada. Claro. Por la noche ve considerablemente disminuido ese tránsito. Claro. Y si hay algún tipo de aparición espectral, pues es mucho mejor de noche, por la definición que de día. Que a lo mejor está pasando un fantasma para la tuya y está tú diciendo, mira la flor, esa que bonita es. Y no te das cuenta. Bueno, contadnos algunas experiencias sucedidas en esta hora del tiempo muerto, estas 3:33 de la madrugada. Pues mira, muchas personas afirman haber sentido cosas misteriosas, presencia, mientras duermen en esta hora. Sí. Un sentimiento de miedo, de terror. Hay ataques cuando se van a dormir. Nunca hay personas que tienen tanto temor que no apagan la luz a la hora de dormir. Pero, por desgracia, pues hay muchísimas historias que cuentan sobre esto. Se despiertan en medio de la noche, sin poder moverse, sintiendo una presencia oscura sobre ellos mismos. Sí. Y tiene una relación directa con eso, con la parálisis del sueño, que es lo que hemos comentado antes. A no ser que la víctima, pues, se despierta y muchas veces observa que en el reloj son las 3:33. En muchos casos, las personas que no es creyente, pero este hecho hace que cuando mire la hora le dé miedo y piense que puede ser que haya algo más allá. Y ahora te voy a contar una experiencia personal. Sí, pues cuando tú quieras. Pues yo no sé si es parálisis del sueño, pero yo mientras vivía en casa de mis padres, pues he sufrido pues varias experiencias de esas. Uh-huh. Se dice que se sufre una cada X años y durante de X personas pues una. Y yo creo que he sufrido varias y yo sola. ¿Tú sola? Yo sola. Yo he sufrido muchas y varias y a lo largo de mucho tiempo. Y, no sé. Te cuento. Sí, yo estaba dormida. La mayoría de las veces estaba dormida. ¿Sí? Y yo no sé porque nunca he mirado la hora, no me ha dado por ahí. Y ahora menos, después de conocer el caso, ahora menos. Vamos, me alegro de no haberla visto. Bueno. Estaba dormida y de despertarme, de sentirme de despertarme y quererme mover para girarme, porque yo suelo dormir de lado y no boca arriba, resulta que me he notado es una presión en el pecho y no poderme mover ni siquiera yo sabía que podía abrir los ojos porque podía parpadear pero no lo quería abrir por si acaso alguien o algo estuviera encima. Pero es verdad que he notado una presión y miedo porque no sabía si algo estaba encima mía o pues no lo sé. Quiero recordar, no sé si, pero el dato exacto no sé, pero en el caso que hemos hablado aquí en algunos programas de él, el tema de Amityville, yo no sé exactamente el dato, pero yo creo que la hora a la que se despertaba el Lutz, que era el George Lutz, que era el que estaba, el que empezó a ver las cosas raras allí después de los asesinatos de Defeo. Sí. Creo que era, si no era las 3:33, era esa hora similar, que fue cuando se cometieron los asesinatos. Hay otra muy buena película y nueva, están dando la cuarta, quinta parte ahora, la de Paranormal Activity. Ah, sí. También se conectan, la mayor parte de los fenómenos se conectan sobre eso, sobre las 3 y algo, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Uh-huh. Bueno, y... ¿hay alguna experiencia más o alguna experiencia menos? Yo he sufrido varias y desde que vivo ahora con Lorenzo no la he tenido, ¿no? Ya no cabe encima porque ya tengo mucho la cara. Es posible, pues sí, además me da miedo. Que Lorenzo impone, que venga Lorenzo y dice, quieto. No se atreve. Bueno, ¿qué opina la ciencia de todo esto? pues está claro. Bueno, uh-huh. La ciencia, todo está en la mente de la víctima y está derivado de problemas psicológicos, incluso psiquiátricos. Sí. Pero la realidad es que quien sufre estos ataques en horas determinadas comprende realmente la naturaleza de este hecho, que no es producido por la propia imaginación. Para la ciencia, el tiempo muerto no es más que una representación de nuestro miedo colectivo a la oscuridad. Uh-huh. Durante ese periodo de la noche, nuestros sentidos se agudizan, ya que somos mucho más conscientes de nuestro entorno. Estamos en guardia, lo que es la mente busca los peligros potenciales que tenemos alrededor. Nuestra especie es más vulnerable durante la noche que en las horas del día, por lo tanto, somos propensos a una mayor sensación de miedo durante ese tiempo. Los científicos, en su particular búsqueda de la verdad, afirman que hemos conservado el miedo a la oscuridad. Uh-huh. Y por último... Claro, sí, es lógico decirlo, vamos. Claro. Y por último, pues la hora de los muertos es un fenómeno con una gran controversia en el mundo de lo paranormal, ya que hay muy pocas evidencias que apoyen estas teorías distintas sobre las experiencias paranormales. Y mientras muchas personas afirman haber tenido experiencias personales, concretamente a las 3:33, hay otras tantas experiencias que se producen a estas horas, afirmando que los espíritus están siempre con nosotros. Bueno, ¿quién sabe por qué puede ser esa anomalía que ocurre a las 3:33? ¿Quién sabe si es porque precisamente hay algún tipo de conexión extraña entre otra dimensión y la nuestra? ¿Quién sabe si es porque nuestras mentes se conectan todas a esa misma hora y, como si fuera un grito de desesperación de toda la humanidad, pues hace que nos despertemos? ¿Quién sabe por qué? La verdad es que hay muchos datos que apuntan a esta hora como una en la cual se produce este patrón que bien nos decía nuestros compañeros Carmen y Lorenzo, que habrá que seguir investigando el patrón. A partir de ahora, a lo mejor nuestros oyentes van a estar más pendientes cuando lleguen las 3:33. Pues sí, seguramente, seguramente. Mira, estábamos hablando, acabo de comprobar el dato. La hora a la que Ronald DeFeo asesina a su familia y es a la hora que se despierta George Lutz es a las 3:15 de la madrugada. Claro, bueno, no. Entre las 3 y las 4 cuando se suceden más bueno. Fenómenos. Pues recuerden, si le ocurre esto, si les ocurre algún tipo de fenómeno extraño a las 3:33 de la mañana, quieren comentarlo, tienen un correo electrónico a su disposición, voces del misterio, todo junto en minúscula, vocesdelmisterio@gmail.com. Estaremos encantados de hacer eco, compartir con todas las personas que puedan sufrir el mismo problema, esa experiencia que usted ha tenido en torno a ese problema que nos han comentado nuestros compañeros del grupo de investigación GPS. Ahora pues, sin solución de continuidad, vamos a hacer que nuestro compañero David cierre por un momento el joyero, que lo cierre un momentín, que se quite un poco las joyas que tiene encima, o sea, todos los pendientes te quedan bien, David, pero sí. No es el momento, además, ¿no? un poquitín de ruido. Bueno. Y vamos a hablar de joyas. Yo me he retirado porque hasta ahí estamos bien, pero cuando leo la segunda parte del titular, por eso me retiro un poquitín a la izquierda, porque hay joyas malditas. Y yo no toco el joyero por nada del mundo. A mí me dicen, te vamos a dar trabajo más grande del mundo, con el máximo dinero, digo, prefiero recoger cartones. Que no cojo una joya maldita, que no la cojo joyas, no olla, joyas malditas. Bueno, David, vamos a empezar por una que es el diamante de la esperanza. Así es, o diamante Hope, como sería en inglés. Bien. Mira, ese diamante se encuentra, el origen suyo es en la India, y se dice, cuenta la leyenda, que estaba engarzado en lo que es la estatua de la diosa Sita, una de las diosas de esta cultura, ¿no? Fue robado y aparece allá por el año 1660-1661, en la cual pues un mercader francés, Jean-Baptiste Tavernier, lo adquiere y se lo vende al rey Luis XIV de Francia en el año 1669, y fíjate, Jesús, por 220.000 libras. Madre. De aquella 220.000 época. Libras. De aquella época, ¿eh? Qué barbaridad, ya tiene que ser la joya bonita y tiene valor, vamos. La verdad es que es una preciosidad. Y bueno. Eso no lo ponía en el libro de instrucciones. El anuncio no ponía. No, vendo joya maldita. No venía en el libro de instrucciones. Publicidad engañosa, ¿eh? Bueno, pues tras venderlo, fíjate, Tavernier termina quebrando. Sí. Económicamente, y huye a Rusia, donde muere de frío y encuentra en su cuerpo devorado por las ratas. Es la primera de las víctimas que se cobra esta joya, pero hay más. La gema aparece allá por el año 1691 en un inventario que se le hace a la Casa Real Francesa. Bien, pues Madame de Montespan, que era una de las amantes del rey, se encapricha en el diamante y le insiste tanto al rey hasta que el rey dice, bueno, venga, toma, te la regalo. Grave error. Grave error. Porque al poco tiempo cae en la miseria y en el año 1707 muere totalmente en el olvido. Vaya. Segunda de las víctimas. Vamos bien, vamos bien. Sí. En Luis XIV pues le presenta esta joya al Shah de Persia, y no se sabe si es por mostrarla en público o por qué, pero el caso es que muere al poco tiempo, ya te digo, Luis XIV. Su sucesor, Luis XV, ¿sí?, coge la joya y dice: yo esto lo tengo que hacer algo porque esto no puede ser, y la guarda, la esconde en un cofre. Sí. Bueno, pues pasa el tiempo, y durante el reinado de Luis XVI, pues la esposa, María Antonieta, que todo el mundo nos suena, pues se apropia de la joya en el año 1774 y se la termina prestando a la princesa Lambelle. Bien, pues llega la Revolución Francesa, y Luis XVI, María Antonieta y la princesa Lambelle, pues mueren, como todos sabemos, decapitados. Año 1792, unos ladrones se apoderan del diamante, y como era tan grande el esplendor de esta gema, entre ellos mismos se matan. Se matan por apoderarse de esta joya. Solamente sobrevive uno, que coge esta joya y se la guarda hasta el año 1820, en el cual se la muestra a un tallador holandés, Wilhelm Fals, que de esta joya la parte en dos y saca dos joyas. Como no teníamos bastante con una, ahora tenemos dos. De la maldita. Exacto. Bien, pues este señor, pues ya digo, saca dos joyas, de la cual la primera de ellas la quiere Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick, ¿sí?, y al adquirirla, al poco tiempo de adquirirla, se queda en la calle, así, como si no hubiese pasado nada más, y bueno, fallece también. La segunda la toma el hijo de Wilhelm Fals, digo que la toma prestada, entre comillas, y la vende a un francés llamado Boulet, que bueno, tras apoderarse de ella, tras hacerse de ella, fallece su padre entre grandes dolores, y el hombre, cuando ve esto, pues se suicida. Bien, Boulet vende la joya a David Ellison, el cual es un curtidor judío que tras comprarla se entera de lo que es la leyenda que tiene esta joya, y se la vende a su vez al rey Jorge IV de Inglaterra, el cual pues desconoce cuál es la leyenda que tiene esta joya, más que leyenda ya, historia, y no tiene mejor cosa que incrustarla en lo que es su corona. Fíjate por dónde. A él te puedes imaginar ya lo que le pasó. Sí. En el año 1822... ¿Que le tocó la primitiva? Efectivamente. En el año 1822 pierde completamente la cordura y fallece. ¡Qué barbaridad! Aparece en escena un señor, Sir Henry Hope, quien era coleccionista de joyas, y bueno, no quería arriesgarse, porque ya conocía también la historia de esta joya, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues contrata a un grupo de rosacruces... y le realiza un exorcismo a la joya. A partir de entonces, cuando esta joya comienza a denominarse con el nombre que la conocemos hoy en día, el diamante de la esperanza. Bien, no se sabe muy bien si fue gracias a ese exorcismo o gracias a qué, pero lo cierto es que a San Henry Hope no le pasa absolutamente nada. Vaya. Sin embargo, él en 1901 se lo vende a un norteamericano llamado Collot. Collot pierde la salud. Parece que ahí ya el exorcismo ya no hacía efecto. Pierde la salud, pierde la fortuna, y bueno, la verdad es que el hombre se queda completamente en la ruina. Desesperado, se la vende al príncipe Kanitovsky, un noble ruso aficionado pues a todo tipo de juergas y dotado de una inmensa fortuna. Este príncipe ruso se la lleva a París y se la regala a una vedette. Con tan mala suerte de esta vez que se pelea con el príncipe y el príncipe la mata a tiros. Vaya. O sea, que no estaba bien. No, para nada. Bueno. Kanitovsky la vuelve a vender. Y se la vende ahora a un griego llamado Simón Montarides. Este hombre, pues, no iba a hacer menos, evidentemente. Iba en un carruaje, el carruaje cae y muere su mujer y muere su hijo. Y la joya se salva. Y la joya se salva. Bien, se hace con ella un rey turco, Abdul Hamid II, que la quiere y nada más adquirirla, pierde todo lo que es el trono en una revolución y acaba sus días pues entre barrotes en una prisión. La verdad es que la historia da que pensar y mucho. Bueno, todo esto pues adquiere la joya, se la lleva de un sitio a otro y al final acaba en un banco francés. Un banco francés que el banco no iba a ser menos que las personas. Yeah. Acaba misteriosamente en quiebra. Difícil, el banco. Es difícil que un banco quiebre. Pues acaba completamente en quiebra. Eso es complicado. ¿Qué es lo que hacen? Pues se la venden al director del Washington Post. Ajá. Al periódico. Pero el periódico está abierto, que yo no sé. El Washington Post es perdonado por la joya, tú bien dices. Eso es. ¿Vale? Pero, sin embargo, el director del Washington Post no es salvado por ello. Vaya. Su mujer enferma gravemente y su hijo es atropellado por un carruaje. ¡Ea! Temiendo cosas peores, vende el aciago diamante a la familia MacLean. La familia MacLean también son castigados por esto, porque en el año 1918 uno de los hijos de 8 años muere atropellado, luego una hija muere por sobredosis de somníferos y finalmente el padre de la familia se deprime y termina sus días en un manicomio. Vaya. La señora MacLean guarda el diamante en una bóveda de seguridad y allí la tiene durante 20 años. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que su nieta Evelyn pues fallece de una misteriosa muerte, no se sabe el qué es lo que pasó, en Texas. Finalmente el diamante es vendido a un experto, a Harry Winston, quien para no arriesgarse y ya no quiere saber nada, la transfiere a Smithsonian Institute de Washington, donde permanece hoy en día y se puede ver. Lo que pasa es que nadie la quiere tocar. Ni yo voy al museo tampoco, por si acaso. Por si acaso. Quería verla. No, para nada. Hemos visto una de las joyas, pero ahora, en los cuatro minutillos más que nos queda, vamos a conocer otro diamante. Sí. Eso tiene un nombre un poquitín más difícil. El Koh-i-Noor. El Koh-i-Noor. El Koh-i-Noor, que significa la montaña azul. Es un diamante de 186 quilates, casi nada, y que ha pasado por manos de gobernantes hindúes, mongoles, persas, afganos, los sikhs y actualmente los británicos. ¿Y qué tiene de particular esta joya? Pues que esta joya a las mujeres no le pasa nada, pero a los hombres sí. ¿Por qué? Porque tiene una maldición escrita desde el año 1306 que dice así: quien posee este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios o una mujer pueden llevarlo con impunidad. Actualmente pertenece a la corona británica, está en la Torre de Londres y bueno, todos sabemos quién es la reina de Inglaterra. Una mujer. Efectivamente. Mujer, por si acaso, no sé que sea verdad también esto. Vamos a hablar del anillo Byrne. El anillo Byrne, un anillo muy curioso porque es el que inspiró a Tolkien para para el, ya lo conocemos todos, el Señor de los Anillos, ¿no? Es un anillo que tiene inscrito un nombre, una inscripción en latín que dice Senicione vivas in de, cuando realmente lo que quería decir era Senicione vivas in deo, Senicione que vivas en Dios. Bien, en el año 1785 es encontrado en una granja en Hampshire y en el siglo XIX pues se encuentra en este mismo lugar una tablilla que tiene una maldición en latín que dice: al dios Mudens, Silviano ha perdido un anillo y donará la mitad de su valor a Nodens. A quienes se llamen Semeciano, no permitas que gocen de buena salud mientras no devuelvan el anillo al templo de Nodens. Bueno. Las personas que lo encontraron fallecieron todos. Guárdate el texto ese. Guárdate el texto. Y vamos a hablar ahora del zafiro púrpura de Delhi. El zafiro púrpura de Delhi, un zafiro que hace muy poquito tiempo, hace 30 años, se descubre dentro de un museo, el Museo de Historia Natural de Londres, y se encuentra justo con una carta que dice: quien sea que la abra, primero debe leer esta advertencia y luego hacer lo que desee con la joya. Mi consejo para él o ella es tirarla al mar. ¡Hala! Es una joya muy curiosa porque es una joya de color púrpura que realmente no es un zafiro, es una amatista, y que está rodeada por un misterioso anillo de plata que lleva unos símbolos astrológicos muy, muy extraños y palabras místicas. Y a los lados del anillo pues lleva unas joyas, unas gemas que son pues escarabajos tallados, escarabajos egipcios. En la cruz Tau. Sí, y abajo es Tau. Exacto. Bien, pues esta joya, pues al igual que las anteriormente contadas, pues tiene una historia de muertes detrás de ella terrible. Te voy a poner un solo ejemplo. El escritor Edward Harold Allen, que era íntimo amigo de un señor que seguramente nos sonará a todos, Oscar Wilde, sí, pues adquiere esta gema, pero desde que la adquiere dice que es triplemente maldita. Vaya. Bien, pues hay un sello de amigos que se la solicitan, se la piden para prestada, y es de aquí que cuando se la prestan, todos ellos fallecen. Él se quiere deshacer de la joya y la tira al río. Bien, pues durante un dragado del mismo río, esta joya es encontrada. La persona que la encuentra se la vende a un joyero, el joyero la reconoce y se la vuelve a dar otra vez al señor Edward. Bien, señor Edward, cuando ve esto, entra en pánico y lo primero que hace es entregarla a un banco para que quede custodiada y dice: no quiero que se abra esto hasta 3 años después de que yo haya muerto. Es más, a mi hija, por favor, no se la veis nunca. Ese banco así lo hizo. Y ese banco se lo donó a la Historia Natural de Londres, al Museo de Historia Natural de Londres, que actualmente es quien la tiene. Otro sitio para no ir. Vamos a terminar, con el Opa lo maldito de la monarquía española. Sí, porque no pensemos que estamos solamente en Londres y por ahí fuera con objetos malditos de este tipo, sino aquí en España también. Y tenemos uno que, como bien dice, es el Opa lo maldito, que está vinculado a toda la familia real actual, la familia de Borbón, puesto que el rey Alfonso XII se enamora. Ahora mismo el rey, majestad, un saludo, ha desconectado la radio. Totalmente. Vale. Lo siento, majestad. Además me llena de orgullo y satisfacción hablar de la joya. Pues hable usted, proceda. Pues el rey Alfonso XII queda perdido, totalmente enamorado de una aristócrata italiana, Virginia Eldoini, que era la condesa de Castiglione, y bueno, pues dice la historia que él es correspondido. Pero en el momento más álgido de su relación, pues el rey Alfonso XII decide casarse con su prima, con María de las Mercedes de Orleans. La condesa, pues despechada, le regala una joya preciosa, este ópalo, a el rey. La reina, ya en ese momento, María de las Mercedes, cuando ve esta joya, pues dice: esto es una preciosidad, yo me la quiero poner. Y se la pone en forma de anillo. Con tan mala suerte, y ya lo conocemos en la historia, que 5 meses después de la boda, María de las Mercedes fallece de una extraña enfermedad. Bien, tan solo 5 meses después, como digo, de la boda, fallece. Pero es que Alfonso le regala ese anillo a su abuela, una vez que fallece María de las Mercedes. María Cristina de Borbón, en Nápoles, muere al poco tiempo, el 22 de agosto. Vaya. El anillo pasa a la hermana de Alfonso, a María del Pilar, que fallece el 5 de agosto del año siguiente. Vaya. Curiosamente, de la misma enfermedad, estas dos últimas, que María de las Mercedes. Curiosamente. Le ocurre lo mismo a la cuñada del rey, a María Cristina. También. Sí. Y el rey, sintiéndose culpable, se hace con el anillo nuevamente, se lo pone y al poco tiempo también fallece. Pues están apañados con los... Simplemente una pregunta. Sí. Cuando todo esto pasa, claro, dice: ¿y bueno, qué hacemos con esto? Pues la reina viuda en ese momento, la reina viuda, todos sabemos que el rey Alfonso se casa nuevamente, en este caso con María Cristina de Habsburgo y Lorena, pues dice: yo me tengo que deshacer de esto. ¿Qué lo hago? Pues la cuelga de una cadena, de una cadenita de oro, y se la cuelga a la Virgen de Almudena, y se la, que es la actualmente quien tiene esta joya, este ópalo maldito. Pues vaya, pues David, muchísimas gracias por ese ranking de joyas malditas. Dice nuestro compañero Eduardo, que es el que está en control, que hay una llamada de la Casa Real Española que dice que tienen que regalar una cosita. Bueno, verán. Yo que tú no iba. Yo vaya. Hombre, lo que acaba de decir que está colgada en la... ¿Suaya? En la Virgen, la Virgen de la Luna. Un buen seguro ante robo. Sí, sí, eso es que tendrá que evitarse. Bueno, pues vamos a ir a esta última página de nuestra revista. Como digo, tenemos que hacer tiempo para esa magnífica entrevista que tenemos, ese audio final con Mariano Fernández Urresti, las claves secretas del Camino de Santiago, porque nuestro compañero Pepe Cabello nos va a hablar sobre los niños zombies de África. Y si nuestro compañero Apolo ya hablaba de un supuesto escenario zombie, aquí lo podemos tener, pero ¿es así? ¿Son niños zombies de África, Pepe? Niños zombies de África reales. Reales. Reales. Estamos viendo en medios de comunicación estas últimas semanas, que en los últimos meses viene generándose, como bien ha dicho antes José Manuel, Apolo, sí, una verdadera alarma, una preocupación muy especial por este tipo de casos, por una enfermedad que a día de hoy no tiene cura y que está creciendo a una velocidad bastante, por lo menos alarmante. Esta enfermedad preocupa especialmente porque afecta a un colectivo que es muy vulnerable, como son los niños. Sí. Niños que, sin explicación aparente, sin saber por qué, comienzan a perder la atención, comienzan a dejar de moverse, hasta el punto de que, una vez avanzada esta enfermedad, los niños acaban convertidos en personas vacías. Niños con mirada perdida, que se quedan sentados, no se mueven, no se sabe qué es lo que les ocurre, y que cuando los intentamos sacar de ese limbo, de ese sueño en el que están, reaccionan de una manera agresiva. No se relacionan con nadie. Buscando información sobre este tema, llama mucho la atención porque los informativos, los periódicos de todo el mundo, titulan la noticia como la enfermedad de los niños zombies de África. Y es que es cierto que estos niños se vuelven auténticos zombies porque no tienen, pierden la personalidad y, como decimos, se quedan vacíos. Son fácilmente manejables por las personas que están a su alrededor. El nombre original de esta enfermedad es el síndrome del cabeceo. Síndrome del cabeceo. A ver, explícanos qué es esto. Es una patología que lleva más años de lo que nos pensamos con nosotros, y que afecta, como bien has dicho, a las zonas más desfavorecidas de África. Es una patología en la que los niños comienzan a mecer la cabeza en una pérdida de funciones motrices básicas, podríamos decir. Y hace relativamente pocos años que hemos empezado a ver que esta enfermedad se está haciendo más grande de lo que nos parecía y que está captando niños rápidamente. Vamos a escuchar un pequeño corte donde se puede explicar bien qué es lo que ocurre. Michelle Odoncara toma de la mano a su hija Nancy. Ella representa una edad menor a sus 12 años. La lleva bajo un árbol cercano a la choza familiar. Ata su cintura para que no se escape y permanece quieta, como perdida. Un padre que tiene que amarrar a su hija a un árbol. Qué barbaridad. Con una cuerda, para que no se escape, para que no se vaya. Padres que tienen que encerrar a sus hijos por miedo a eso mismo, a que se escapen o que por la falta de conciencia se marchen o ataquen a alguien. O por qué no, se hagan daño a sí mismos, que también puede ocurrir. Los primeros casos de esta enfermedad tan rara se dieron en Sudán en la década de los 60, pero los países más desarrollados no hemos tenido constancia de ella hasta hace cuestión de pocos años, finales de la década de los 90. Esta enfermedad tiene unos efectos bastante graves sobre la persona que lo sufre, pero nunca llega a provocar la muerte, lo que es la enfermedad en sí. La enfermedad en sí no mata. Por ello la llaman la enfermedad zombie, porque te deja vivo, te deja sin funciones, pero vivo. Lo que sí avanza lentamente, te va degenerando poco a poco y provoca una discapacidad física y mental que es bastante grave. La persona deja de comer, deja de moverse y, como todos sabemos, pues al final esto tiene una repercusión que acaba con la muerte de la persona, ¿no? Una enfermedad que, como decimos, solo afecta a niños de entre 5 y 15 años. Ese es el baremo que se tiene. Y no se conocen que haya personas adultas que hayan sido infectados por este mismo virus. A día de hoy, Sudán, Tanzania, Uganda son países que ya están afectados y a día de hoy tienen el título de pandemia. Ya se considera una pandemia. Los síntomas son muy peculiares. Cuando un niño es afectado, sufre un retraso permanente en el crecimiento, deja de crecer, se para en una edad cercana a los 12, 13 años. Sí. Y también se para el desarrollo de su cerebro. Deja de crecer. Vaya. La persona no llega a desarrollarse, no es capaz de crear nuevos canales neuronales por donde ir creciendo como persona en sí. Sí. Se queda estancado. Se para y va degenerándose poco a poco hasta perder el sentido. Esto hace que los niños comiencen a tener este cabeceo patológico, que es una es común en todos los niños que están infectados. Es una de las formas de saber que tienen ese síndrome, y como decimos, es característica fundamental de los niños que tienen esta enfermedad. Nancy padece un extraño mal, lo llaman síndrome del cabeceo. Causa ataques violentos, discapacidad mental y pérdida del habla. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 4.000 niños en el norte de Uganda. El cabeceo se presenta al consumir alimentos o cuando sienten frío. Cuando los ataques son fuertes, el niño pierde el conocimiento. Están relacionados con daños en el hipotálamo y las células gliales. El síndrome del cabeceo fue descubierto en Sudán en 1980 y afecta principalmente a niños de entre 5 y 15 años de edad. Su diagnóstico es difícil de hacer. Para su tratamiento se usan anticonvulsivos como el valproato de sodio, el fenobarbital y algunos medicamentos contra la malaria. En el, audio hemos escuchado que el comer o el frío hacen que los cerebros de estos niños reaccionen con breves convulsiones, con espasmos que se detienen cuando el niño vuelve a tomar temperatura o termina de comer. Cuando uno está caliente, cuando uno está arropado, es distinto, ¿no? Ya el niño vuelve a sus funciones habituales. Cuando se siente fuera de lo que es el ámbito familiar, de lo que conoce, es cuando se quedan quietos, no se mueven. Por eso los llevan a sitios como árboles, los padres los llevan a los trabajos donde los dejan y los niños no se suelen mover. Sí. ¿Qué es lo que hacen para saber si un niño está infectado? La precariedad que hay en estos países del sur de África hace que no, como aquí en los países desarrollados, podamos tener un test neurológico para ver la degeneración que están sufriendo los niños. Allí, para saber si tienen el síndrome del cabeceo, esperan a que el niño comience a cabecear. Vaya. El diagnóstico una vez enfermo. Vemos qué síntomas tiene y decimos qué enfermedad es. Sí. Igualmente, como no existe una cura conocida para la enfermedad, se da desde tratamientos para las convulsiones hasta tratamientos contra la malaria. Hay un abanico impresionante de fármacos, pero ninguno concreto vale para eso. Ya. Desde que se conocieron los primeros casos en la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud se ha abocado a investigar la enfermedad. En el año 2009 y 2010 logró excluir de los posibles agentes causantes los factores infecciosos, tóxicos o nutricionales. Sin embargo, no hay cura. Japón quiere contribuir para hallarla y planea la creación de centros de investigación para estudiar este síndrome. Se antoja difícil que Uganda encuentre una solución sola a esta enfermedad, más cuando enfrenta una profunda hambruna. Recientemente obtuvo su independencia, pero contradictoriamente ahora más que nunca necesita la ayuda de la comunidad internacional. Se cree que puede estar conectada con una infección que sí afecta, por el contrario, solamente a los adultos, una enfermedad que se coge al ingerir los huevos de una mosca, de la mosca negra africana, y que se cree que esta enfermedad ha podido llegar por una mutación de estos huevos de la mosca que antes no afectaban. Era, podríamos decir, como el SIDA, una infección latente que no tiene por qué desarrollarse. Pues ahora quizá a estos niños sí se le desarrolle de otra manera distinta, provocando esta patología del cabeceo. Y bueno, la verdad que es sumamente impresionante lo que nos está comentando, porque estamos hablando de una pandemia, de un problema y de algo que bueno, como tú bien dices, lo que más me impresionó es cuando has hecho referencia al diagnóstico. El diagnóstico ya se hace una vez que se conocen los síntomas, con lo cual ya prácticamente no hay casi remedio para poder atajar la enfermedad, ¿no? Ninguno, y además no se conoce ninguna, realmente ninguno de los fármacos que se aplica llegan a frenarla. Bueno, Pues Fede, muchísimas gracias por este documento que nos has traído, y nosotros decirle a la audiencia de Voces del Misterio, pues gracias, porque hemos conocido algunos datos esta semana que nos han dejado totalmente estremecidos, nos han dejado alucinados. Aquí en nuestro país, este programa aquí en Sevilla, donde lo emitimos, tiene una audiencia superior a los 40.000 oyentes. En todo el país, en toda España, las emisoras donde nos redifunden, la audiencia aproximada, porque no tenemos datos muy fidedignos, pero sí aproximados, es de unos 100.000 oyentes. Pero, este programa se oye en México DF. ¿Sabéis cuál es el último dato que nos han dado de allí? Sorpréndeme. Superamos los 4 millones de oyentes. Solo en México DF. ¿No? 4 millones de oyentes. Datos de esta misma semana, de este miércoles pasado, que nos han ofrecido a la dirección de Voces del Misterio. Así que, pues gracias, que podemos decir solamente que gracias desde esta emisora local. Y felicidades a todos. Claro, por supuesto, a todos no los que equipo, formamos parte de la familia sino, del Misterio. Sino a todos los oyentes también. Efectivamente, pues os dejamos con esa entrevista que nuestro compañero José Manuel García Bautista ha realizado a Mariano Fernández Urresti, que nos habla de las claves secretas del Camino de Santiago. Nosotros nos encontramos aquí el próximo viernes en Sevilla y en vuestras emisoras de radio en el momento y día de redifusión en Voces del Misterio. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Las claves perdidas del Camino de Santiago, de Mariano Fernández Urresti. En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo alertó al mundo sobre la existencia de una tumba. El obispo de Iria Flavia, Teodomiro, se apresuró a identificar los restos que en ella aparecieron con el apóstol Santiago. La noticia corrió como la pólvora por la Europa cristiana, y la Orden del Cluny fortaleció esa convicción y contribuyó vigorosamente a desbrozar un viejo camino espiritual que conducía hasta el fin del mundo. No exactamente hasta una tumba, sino hasta la muerte. Pero el secreto residía justamente en trascenderla. Sin embargo, ¿era realmente Santiago el popular difunto? ¿Lo era Prisciliano, un obispo acusado de herejía y cuya interpretación del cristianismo tenía regusto egipcio? ¿Qué sucedería si no hubiéramos leído correctamente el mensaje que contiene el renglón telúrico que explica que es la ruta jacobea? ¿Y si existiera una prehistoria del Camino de las Estrellas? Antes de Jesucristo y de la Iglesia, que con la excusa de la tumba organizó el peregrinaje, existía una tradición hermética, una enseñanza que procedía de un tiempo remoto y que alcanzó en el antiguo Egipto su plenitud. Allí, a la vera del río Nilo, casualmente denominado Vía Láctea como el Camino de Santiago, se celebraba una peregrinación singular cuyo eco, si se escucha con atención, se advierte aún bajo las piedras que conducen a Finisterre. Para comprender la historia oculta del Camino de Santiago, debemos viajar a un tiempo perdido, muy anterior al cristianismo, para desvelar las claves de este peregrinaje milenario que necesitamos mirar más lejos, más de lo que permite la historia, allí donde habitan los dioses y los atlantes. Caballeros, yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. Vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado El diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto. Según una traducción antiquísima de un texto noruego, los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda. Pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo, descubrí que se habían transcrito mal algunas letras. Yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor, La Puerta hacia la Atlántida, no está en Irlanda, caballeros, sino en Islandia. Y esta noche nos acompaña aquí en nuestro programa Mariano Fernández Urresti, que acaba de haber publicado una nueva obra que lleva por título Las claves perdidas del camino de Santiago, una crónica de dioses, atlantes y templarios. Mariano Fernández Urresti, que nació en Santander y que vive en Santillana del Campo, y es licenciado en Historia, así como asesor del Consejo de Radio Televisión Española en Cantabria. Autor de más de una veintena de libros sobre enigmas históricos, sobre los que destacan los templarios y la palabra perdida, la vida secreta de Jesús de Nazaret, Colón, el almirante sin rostro, un viaje mágico por el camino de Santiago, o Felipe II y el secreto del Escorial. Además, es coautor de libros como Gótica o Las claves del código Da Vinci. Ganador del tercer premio Finisterrae de ensayo histórico con su obra La España expulsada, y ha publicado también las novelas Las violetas del círculo Sherlock y La tumba de Julio Verne para Suma de Letras. Hoy nos sorprende con esta obra, con Las claves perdidas del camino de Santiago para Libros del Olivo. Y con él comenzamos ya a hablar y a desentrañar los misterios de esta nueva obra. Muy buenas, encantado de saludarte a ti y a tus oyentes. Bueno, ante todo decirte que me ha sorprendido enormemente y gratamente este libro, Las claves perdidas del camino de Santiago, porque se aleja un poco de lo convencional, ¿no? Sí, es lo que pretendo, que el lector, pues cuando termine, tenga una percepción, que vea con otros ojos el camino de Santiago, porque aquí, más que hablar de la historia del camino, que también, hablamos más de una prehistoria, porque a lo mejor resulta que la ha habido. Tratamos de buscar, pues, como dice el subtítulo del libro, adentrarnos en una crónica de dioses, de atlantes y de templarios. Tal vez ese subtítulo le resulte extraño al lector, al oyente en este caso, pero se sorprenderá cuando descubra que en Egipto, por ejemplo, se hacía una peregrinación sorprendentemente similar a la que se hace a lo largo del Camino de Santiago, que el río Nilo era llamado por los egipcios la Vía Láctea, exactamente igual que los alquimistas medievales llamaron a la gran obra y también al propio Camino de Santiago. Se sorprenderán cuando sepan que hay leyendas que aseguran que la nieta de Noé, Noela, fundó Noya, uno de los enclaves, uno de los puntos fuertes del Camino de Santiago, más allá de Santiago, y tratarán de, se descubrirán a sí mismos advirtiendo cómo es posible que en tiempos bastante antiguos, muy remotos, en ese tiempo que yo llamo era hace una vez, pues tal vez supervivientes de una catástrofe, de un diluvio, como dice la Biblia, hubieran llegado o hubieran arribado a distintas costas de Europa y entre ellas en Galicia. Y todo eso tiene que ver con el Camino de Santiago, con esa prehistoria del camino que te decía. Bueno, también te haces al inicio de esta obra preguntas que son, yo creo que casi universales, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? Casi buceas un poco en la antropología más ancestral del ser humano y del Homo sapiens, incluso. Es que para comprender el mensaje del libro, yo creo que la tesis central es pensar si realmente vivimos una historia lineal o la historia no es tan lineal, sino cíclica. Me explico. Normalmente, desde el punto de vista del liberalismo decimonónico, desde el desarrollismo industrial del siglo XIX, siempre hemos pensado, o se ha pensado, que el ser humano pues ha ido progresivamente desarrollándose técnicamente y hacia un progreso que nos ha conducido hasta este presente, y yo no sé si bueno o malo, pero hasta este presente. Es decir, el liberalismo siempre creyó que tras la revolución industrial pues todo ha sido una mejoría técnica, y al mismo tiempo y paralelamente la Iglesia propone también una visión lineal de la historia. Primero hay una creación, después la redención a través de la figura de Jesús y posteriormente, más tarde, el juicio final. Pero ¿y si? La pregunta es, ¿y si no fuese la historia lineal? ¿Y si la historia fuera cíclica? ¿Y si resultase que a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la Tierra, hubiera habido otras civilizaciones que también tuvieron hubiera sido así, la lectura de la historia sería distinta. No hablaríamos de una historia lineal, sino de una historia cíclica, de civilizaciones, de Atlántidas, en plural, como decía José Ortega y Gasset, que hablaba de las Atlántidas como concepto de civilizaciones que se desarrollan y desaparecen. Y enlazas, como bien comentabas antes, con las pirámides, la Esfinge, la constelación de Orión, que bueno, tanto evoca y tanto nos maravilla aún, y con también las relaciones con el antiguo Egipto, que antes apuntabas algunos detalles. Claro, verás, es que los historiadores normalmente se suelen apoyar en la cronología escrita por el sacerdote de Manetón en el siglo III para estructurar la cronología de, como te decía, de Egipto, y admiten determinadas cosas de esa cronología y otros en cambio las sortean, las rechazan, como esa época fabulosa que ellos llamaban el Tesseti, una época oscura, donde unos seres llamados Sensuor gobernaron, dice esa misma cronología, durante 20.000 años Egipto. ¿Por qué se aceptan unas cosas y no otras? Es cierto además, como te comentaba antes, que esa convicción de que existían civilizaciones y que estas civilizaciones fueron desaparecieron porque tuvieron procesos o catástrofes que por ejemplo en la Biblia llaman diluvio, pero que en las creaciones heliopolitana, por ejemplo en la mitología egipcia, en la creación heliopolitana o en la manera de interpretar la creación en Hermópolis, se hacía referencia precisamente también a un diluvio, a una isla primigenia de donde surgió todo, en un océano primordial que era Nun, y en medio estaba la isla Benben, que se había hundido, y de allí salieron los distintos dioses que poblaron la tierra, que eran los supervivientes de aquella isla perdida. Ese mismo mito lo encontramos después en Grecia, con el jardín de las Hespérides, con la historia que Platón relata a propósito de la Atlántida. Es lo mismo, y lo podemos encontrar también en el Bhagavad Gita, entre los sumerios, siempre un lugar que ha desaparecido, pero del cual hay supervivientes que se llevan consigo conocimientos y después los muestran, los enseñan, instruyen a otros hombres mucho tiempo después, y son tomados por dioses o semidioses, ¿no? Y en Egipto, como bien decías, se hacía una peregrinación sorprendentemente similar a esta que estamos comentando del Camino de Santiago, donde a lo largo de 22 etapas los peregrinos tenían que parar en cada uno de los templos y allí adquirir, entre comillas, metafóricamente, pues las virtudes que cada uno de los dioses de esos recintos religiosos tenían. Y una de las etapas primordiales o principales era Abidos, el templo de Abidos, donde según la leyenda, se veneraba la cabeza de dios Osiris, que había sido troceado por su hermano Set. Curiosamente, también a Santiago le cortan la cabeza, y también llega troceado a Flavia, a Padrón, con la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, a bordo de una barca. Un arca también fue la que transportó al cuerpo de Osiris hasta Fenicia, según la leyenda egipcia, ¿no? Hay muchas similitudes, y cuando uno profundiza en ellas, se descubre, pues como te he dicho antes, que casi todas las cosas están inventadas. Y además de estar inventadas, profundizas también, antes lo comentabas, en temas que se pueden considerar leyendas, como muy bien podríamos entender el tema del Arca de Noé, entendiéndolo como una inundación local, no como un diluvio universal. Pero tú nos hablas de los gigantes, y te vas a hablarnos de los gigantes, y hablas de enclaves tan mágicos como Stonehenge, o nos hablas de Gárgoris y Abis, incluso los relacionas con Cristóbal Colón y de una extraña isla que él tiene la oportunidad de contemplar, que por qué no, vestigios de la Atlántida. ¿Cómo se relaciona todo eso? ¿No es quizás un golpe maestro el tratar de relacionar todos esos temas y extrapolarlo al Camino de Santiago? Bueno, la verdad que no es tan complicado como parece. Como te acabo de decir, en Egipto encontramos unas leyendas que nos hacen referencia a un desastre, a una catástrofe, a un océano que irrumpe y arrasa una isla primordial, la isla Benben, de donde emergió el dios Atún, y distintos dioses que desde ahí parten, según la leyenda, a poblar diferentes zonas de la tierra. En el caso egipcio encontramos en el caso griego encontramos algo parecido. Hércules tiene que ir hasta el jardín de las Hespérides, que también se supone situado en una zona próxima a las columnas de Hércules, es decir, a la zona de Cádiz, con el propósito de hacerse con unas manzanas que conceden la inmortalidad, exactamente igual que sucedía en el Edén. Una manzana podía proporcionar la inmortalidad a los hombres, y eso fue su condena, según la metáfora bíblica. En el caso del diluvio sucede lo mismo, es decir, la misma historia de un tiempo perdido, de una época dorada, de una edad de oro, donde el hombre aparentemente parecía ser inmortal, estaba en contacto con los dioses o con seres así tomados como dioses, y de pronto, de un modo brusco, en muchos lugares del mundo aparece la misma leyenda. No solo en Egipto, no solo en Grecia, sino también, como te mencionaba antes, el Bhagavad Gita, por ejemplo, menciona el diálogo del dios Krishna con su discípulo Arjuna, donde le recomienda que construya un arca, un barco, que meta dentro de él a 7 hombres piadosos, que se lleven con ellos a sus animales y también a su propia familia, y que durante 40 días y 40 noches lloverá ininterrumpidamente. Entre los sumerios encontramos la misma historia. Es Siusudra, el único superviviente del diluvio, y lo podremos encontrar también en la epopeya de Gilgamesh, en muchos lugares. Entre todo esto, lo que sí te dicen después muchos mitos es que en algún momento hay una relación entre dos especies o dos razas, llámalas como quieras, distintas. Los hijos de Dios, las hijas de los hombres, dice la Biblia. En otras leyendas los llaman de otro modo, pero al final esa relación, esa unión, aparentemente contra natura, provoca la aparición de seres llamados así, gigantes, como tú has dicho antes, y los podemos encontrar en todas las leyendas. Los cita la Biblia, los cita el libro de Enoch, los citan las leyendas celtas. Hay, por tanto, dos razas, dos estadios distintos de desarrollo humano, vamos a decirlo de este modo, que en algún momento coinciden. Y es después de ese cataclismo del que hablan todas las leyendas y todas las mitologías. La unión de esos dos arroja como resultado la aparición de seres que, bueno, fueron llamados así, gigantes, hijos de dioses. Y esto lo podemos encontrar, como te decía, o trasladar sin excesiva dificultad al Camino de Santiago, porque, como te comentaba antes, la propia leyenda nos dice que descendientes de Noé, en concreto la nieta de Noé, funda la ciudad de Noega, que es Gijón, también es fundada por supervivientes o por descendientes de Noé. En Cantabria tenemos el pueblo de Noja. Hay muchísimas leyendas y toponimia que hacen mención a la llegada de estos, vamos a llamar, desatrantes, supervivientes, hijos de Noé. En definitiva, que dejan a lo largo de determinadas zonas pruebas de su sabiduría, de sus conocimientos, y lo hacen, lo trasladan a unas pizarras imperecederas, que son las piedras, las rocas, los petroglifos. Y a lo largo de todo el itinerario del Camino de Santiago encontramos pruebas evidentes de su paso por ese raíl telúrico, y por eso probablemente durante muchos siglos los hombres, casi con una vocación animal, han viajado hacia el lugar donde muere el sol, hacia el lugar donde el recuerdo atávico les decía que habían llegado los instructores, los descendientes de los dioses. Y esa es una de las explicaciones por las cuales casi la historia del Camino de Santiago propone un viaje hacia el lugar hacia donde pudieron llegar estos supervivientes de la Atlántida, hacia donde pudieron llegar los antiguos instructores, los dioses, los hijos de los dioses. Así pues, hablamos de la Atlántida y hemos de tomar, por tanto, Mariano, el relato de Platón, que a su vez viene de Solón, y a su vez viene de los sacerdotes del templo de Sais, que a su vez viene también de otra historia anterior, lo hemos de tomar como un hecho veraz, evidentemente, pero también que a lo largo del mundo, de lo ancho y largo del mundo, podemos encontrar a diferentes descendientes de la Atlántida. Claro, porque yo antes hablaba de las Atlántidas, que mencionaba Ortega y Gasset, como civilizaciones que tienen un periodo de desarrollo. Probablemente nosotros estamos, no sé si muy avanzados o en vísperas de un cambio de ciclo, ¿no? En este mundo nuestro. Pues eso le pudo ocurrir en otro momento y de otra manera mucho más violenta, tal vez acompañado de alguna acción de la propia naturaleza, que como en la Biblia o en la epopeya de Gilgamesh, o en el Albayita, del Mahabharata, mencionan como un diluvio, como una gran inundación. Bien, ambas cosas pudieron ocurrir, y seguramente ocurrieron, y lo que hubo fue que, lógicamente, ni todo el mundo murió, ni todos los conocimientos desaparecieron. Hubo supervivientes, esos supervivientes, que es lo que te dice también la mitología egipcia, se expandieron por distintos lugares. En los egipcios hacía la metáfora de parejas de dioses, Un, Unit, Ed y Ebed, Amón y Amoed, Ket y Keket, van a distintos lugares e instruyen a gente que está allí. Esa es la misma historia. En el caso del Camino de Santiago nos encontramos con una preciosa metáfora, que es ese itinerario que fue denominado posteriormente, pues eso, la Vía Láctea, algo que se hacía también en Egipto, y a lo largo del cual hay pistas, hay guiños, hay señales que no son las señales amarillas que indican al peregrino a dónde debe ir, sino otro tipo de señales más sutiles que contienen información de un tiempo perdido y de un conocimiento remoto. Porque lo que también te dicen todas las leyendas es que después de esas, de ese cataclismo, de ese final abrupto de una civilización, hay dos vías de conocimiento, dos tipos de manera de enfrentarse al futuro, y hay también entre esos supervivientes aparentemente una disputa, una lucha. Lo encontramos en las leyendas celtas entre los Tuatha de Danann y los Silbog, o entre Set y Osiris. Es decir, hay alguien que pretende enseñar de una manera abierta una doctrina, unos secretos, y hay otros que prefieren que esa doctrina se dispense de un modo más esotérico. Hay una lucha, hay un enfrentamiento, y la parte esotérica de la enseñanza queda relegada, es lo que te dicen todas las leyendas, queda relegada, se tienen que recluir en cuevas, metafóricamente, es decir, y esa enseñanza a partir de ese instante se dispensa, como te decía antes, de un modo discreto, de maestro a alumno, de maestro a discípulo, y se encripta en determinados monumentos y se crea una cadena de conocimiento de la cual los propios templarios no serían sino un eslabón de la misma muchos siglos después. En el Camino de Santiago podemos encontrar guiños de esa enseñanza secreta que fue arrinconada en tiempos muy remotos, tras estos cataclismos, tras estas diferencias entre los supervivientes de las, entre el plural, Atlántidas, ¿no? Y curiosamente también, dentro de toda esta, bueno, dentro de toda esta apasionante aventura en el que nos sumerges con las claves perdidas del Camino de Santiago para Libros del Olivo, entramos en otra parte que a mí particularmente me ha parecido fascinante, que es ese viaje a la Tierra de los Muertos. Sí, en el fondo es esto lo que subyace en el Camino de Santiago. Como te he dicho antes, había, según todas las leyendas, un tiempo dorado, una edad dorada en la que el hombre era, no sé si metafórica o no, pero metafóricamente inmortal. Es lo que te dicen en el mito del Edén, lo que te dicen en el mito del Jardín de las Hespérides, lo que podemos encontrar en el mito egipcio de Telenti. Es decir, hubo un tiempo en el que el hombre era inmortal. No sé, ya te digo, no sé si es una metáfora o es algo mucho más extremadamente cierto. Uh-huh. Y el Camino de Santiago es una metáfora de eso. El itinerario es un itinerario de transformación del sujeto que lo realiza hasta alcanzar la inmortalidad. Me explico. El tránsito del Camino de Santiago lo que debe de conducir es al peregrino consciente, no a llegar hasta Santiago de Compostela, que no es sino la casilla de un juego que simboliza la muerte, sino a superar la muerte, a ir hasta Finisterre, hasta Noya, hasta la costa. Es una metáfora de cómo regresar al tiempo perdido en el que el hombre era inmortal. Se trata de superar, metafóricamente, como te he dicho, la muerte, y por eso, cuando uno va a Noya, se encuentra con lápidas sepulcrales repletas de símbolos que la historia oficial dice que son símbolos gremiales, y otros historiadores o estudiosos dicen que no, que realmente lo que hicieron los canteros, los conocedores del secreto que te estoy comentando, ese secreto que se dispensaba en sociedades herméticas, lo que hacían era grabar sea en forma de animal. Es tan egipcio todo lo que subyace que si tiene uno un poco de paciencia y corteja las mitologías, las leyendas, se sorprende de las similitudes, ¿no? Por eso el camino a la tierra de los muertos. Y además, Mariano, aparte de estar muy vinculado a todo lo que es Egipto, también a la orden del temple, a los templarios. Claro, ya te digo que el temple es un eslabón de una cadena de conocimiento, no todo el temple, obviamente. Había gente en el temple que eran pues, soldados o gente que trabajaba para el temple y que no tenía ni la más remota idea de lo que se cocía en las grandes en la cúpula o en los elementos más iniciados de la orden, ¿no? Pero aquellos que sí que estaban en posesión de esos secretos fueron simplemente, como te he dicho, el eslabón de una cadena de conocimiento que llega hasta nuestros días. Lo que no tengo muy claro es quién ostenta hoy día ese conocimiento. Sin duda no sería gente que se anuncia en las revistas del ramo diciendo que son la nueva orden de los templarios o la nueva orden de los rosacruces, serán otros. Pero sin duda el conocimiento ha llegado hasta nuestros días. Y el temple fue el vehículo durante un tiempo que encarnó ese conocimiento. Y a lo largo del camino nos encontramos con lugares donde ese tránsito, esa superación de la muerte, metafórica o no, lo podemos rastrear con absoluta certeza en lugares como Eunate, como Torres del Río, como Villa Alcázar de Sirga, muchísimos puntos donde todo el rato las leyendas que hablan de muertos que resucitan o de ojos que se abren, como sucede en Villa Sirga, donde la Virgen curaba de ceguera a muchos peregrinos o le quitaba la vista a otros. En fin, una apertura de ojos, una apertura de conocimiento, una apertura de conciencia, ¿no? Y el templo vehiculizó durante unos siglos ese conocimiento que posteriormente iba a parar, no sé a quién, los masones o no lo sé. A estas alturas, la pregunta que te voy a hacer igual es la menos trascendente, pero ¿quién está enterrado en Santiago? Esa es la gracia. Pues la leyenda cristiana dice que Santiago de Compostela, eso yo creo que hoy pues nadie se lo puede creer, porque con toda seguridad Santiago no vino a España a nada, pero no deja de ser curioso cómo se tejió una leyenda que, como te he dicho antes, es muy similar a la de Osiris, un hombre muerto con la cabeza cortada a bordo de un arca. En el caso de Osiris llega a Fenicia y luego a buscar Isis. Aquí llega en una barca junto con dos discípulos a un lugar donde justamente había un culto a la diosa Isis en Parón, en Iria Flavia, curiosamente, y la piedra, el pedrón alrededor del cual se ata el cabo de la barca, no es sino era un ara de un altar dedicado a Isis, y por tanto la leyenda cristiana dice que está enterrado en Santiago. Otros proponen que está enterrado Prisciliano. Prisciliano fue un obispo cristiano, obispo de Ávila, que fue condenado por hereje y cortada su cabeza, curiosamente siempre cortada su cabeza, en Tréveris, en el año 385, y sus discípulos lo traen desde Tréveris hasta Galicia por un itinerario que es exactamente igual que el camino de Santiago de Bonarremos, y dicen que está enterrado allí. Curiosamente, Prisciliano lleva a cabo una reforma del cristianismo mezclando el cristianismo gnóstico y con ideas egipcias que le inculcan a algunos de sus maestros, entre ellos uno llamado Marco de Menfis, otra vez la relación entre Galicia y Egipto. Y tal vez puede que ni uno ni otro esté enterrado en Compostela. A lo mejor resulta que estamos jugando a un juego, que es el juego popular de la Oca, que si tú enderezas un juego de la Oca y lo superpones sobre el camino de Santiago, aún hoy, después del paso de los siglos, tras el cambio de la toponimia, todavía hoy te puedes encontrar con que tenemos dos puentes, Puente la Reina en Navarra, Puente la Reina en Aragón, y el itinerario está sembrado de ocas. Montreales de Oca, El Ganso, Villafranca de Oca. Todavía te podemos encontrar probablemente la propia Casilla de la Muerte, que no sería sino la de Santiago. Y como te decía antes, aquellos que realizan el camino y se detienen en la Casilla de la Muerte, es decir, finalizan su camino de Santiago, no han entendido de qué va el juego. La Oca, el juego de la Oca, lo que nos dice es que hay que seguir más allá de la muerte, y hay que llegar ¿a dónde? Justamente al jardín del Edén, donde está la última Oca, donde el hombre hay que superar Santiago y llegar a Finisterre, llegar hasta la costa. Es como ves, un juego nada infantil y plagado de claves herméticas. Es muy importante, por tanto, todo lo simbólico, ya no solo dentro del Camino de Santiago, sino también dentro de la propia historia y de la propia idiosincrasia a lo largo de los siglos del mismo Camino de Santiago, incluso las raíces ancestrales. Es decir, que realmente uno cuando llega al final del libro, Mariano, entiende el principio del libro. Yo lo que trato es de, en este como en casi todos los libros que escrito, pues es compartir mis propias incertidumbres con el lector, plantear muchos más interrogantes que respuestas. Después de haber realizado, yo he realizado el Camino de Santiago 3 años seguidos, y luego he estado en muchísimos sitios del Camino de Santiago puntualmente, pero yo he realizado el camino 3 veces, y yo percibía que allí pasaba algo, es decir, y pasa algo, a ver, no es algo que sea milagroso ni nada de esto, no, simplemente que en el tránsito estás caminando por un raíl telúrico que te va transformando sin querer, que compartes la energía de muchísimas millones de personas que a lo largo de siglos han hecho esa misma ruta, y que vas llegando a puntos, a hitos, a casillas del juego donde suceden cosas exactamente igual que metafóricamente en el juego infantil, que por otra parte se estructura como una espiral, exactamente igual que nuestra Vía Láctea, el mismo nombre que recibe el Camino de Santiago. Estás transitando por un itinerario que a lo largo del mismo, lo mismo que sucedía en Egipto, que te decía antes, los peregrinos adquirían también metafóricamente las virtudes de cada uno de los dioses, de cada uno de los templos, pues aquí te pasa igual. Si vas con un poco de conciencia, si vas mirando más allá de las señales amarillas, pues tú te das cuenta de que ahí pasa algo. Te das cuenta de que pasa algo. Y es muy, muy difícil encontrar a alguien que haya hecho el camino que no esté deseando regresar. Es como si hubiese, como te he dicho antes, una llamada atávica, una llamada animal a realizar una ruta que te recuerda algo, que te remueve algo. Algo, pues eso, muy, muy antiguo. Tenemos amigos comunes, además, que, como puede ser el bueno de Luis Mariano Fernández, que ha realizado ese viaje en numerosas ocasiones y cada vez vuelve más encantado, más maravillado y con más ganas de volver a hacerlo. Es decir, algo sí, tiene, este algo domingo, tiene. El domingo pasado. Pues algo tiene. Este domingo, o sea, ayer, este domingo, no, el primer domingo estuve con él en Fromista porque estaba realizando el camino y me fui a su encuentro y estuvimos charlando precisamente de estas cosas que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Que en efecto es algo que te engancha, que se genera una sana adicción, ¿no? Pues era nuestro buen amigo Mariano Fernández Urresti, quien ha tenido la amabilidad de atendernos para presentarnos este libro que pertenece a la colección El Bosque, editado por Los Libros del Olivo, y que se llama Las Claves Perdidas del Camino de Santiago. Yo habitualmente leo todos los libros que llegan, por eso hay veces que nos retrasamos a la hora de hacer las entrevistas, pero con este libro lo he pasado particularmente bien, y con este libro, Mariano, he aprendido algo que te puedo decir hacía tiempo que no decía. Por lo tanto, de amigo a amigo, de escritor a escritor, en la modestia que me cabe, decirte que has realizado un trabajo magnífico, una documentación asombrosa, y que a los muchos oyentes que tenemos ahora mismo, recomendarle encarecidamente Las Claves Perdidas del Camino de Santiago, porque tu trabajo, tu esfuerzo y tu capacidad de erudición en este libro lo merece. Muchísimas gracias, amigo. Pues muchísimas gracias, no puedo, después de unas palabras tan cariñosas y cálidas, no puedo mejorarlas, de modo que muchísimas gracias y un fuerte abrazo a ti y a todos tus oyentes, que sé que son legión. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.